en un minuto nomás vamos a entablar una comunicación telefónica, porque lo anunciamos la semana pasada, el viernes hubo una movilización en Mina Clavero del gremio docente, la Unión de Educadoras y Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC, junto a todos los gremios, están impulsando una iniciativa popular para modificar la ley de jubilaciones. Con esa iniciativa están proponiendo la derogación del diferimiento de 2 meses en el cobro de los aumentos, el cumplimiento del fallo Bocío, que es el pago del 82% móvil, y la eliminación del descuento por doble beneficio. Como esta medida afecta a las actuales jubiladas y jubilados y a todas las personas que se desempeñan como docentes, como próximos jubilados y jubiladas, ajá, están invitando a que se sumen para juntar 100.000 firmas para que se trate este proyecto en la legislatura de Córdoba. Bueno, ahí están dando un mecanismo que requiere de nivel 2 de ciudadano digital para poder firmar, y hace falta juntar 30.000 firmas todavía para que se le pueda dar tratamiento en la legislatura a este proyecto de ley. Para conocer un poquito más de esto, es que establecemos este contacto, esta comunicación telefónica con la secretaria gremial del gremio aquí en el departamento de San Alberto, Rosa Rivero. Rosa Rivero, ¿la tenés en línea? Sí, la tengo en línea, acá estamos. Rosa, muy buenos días, ¿me escuchás? Hola, sí, buenos días, Florencia. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá en la lucha. De eso estábamos, no sé si estabas escuchando a Francisco recién, estábamos poniendo en contexto esta nueva iniciativa que está impulsando para les actuales y les futuras jubilades. Sí, así lo estaba escuchando. Ah, bueno. Así es, hemos iniciado o hemos tomado esta herramienta junto con los otros gremios aportantes a la caja, después de tantas luchas, porque nosotros desde que se sancionó esta ley, desde el 2020, no hemos dejado de luchar y de reclamar por esta ley que realmente se sancionó en pandemia, en un contexto terrible por lo que estábamos atravesando el mundo, y no estábamos exentos nosotros. Nos pareció una idea muy cruel, porque estábamos todos encerrados cuidando nuestra salud, y que de pronto nos castigaran de la manera que nos castigó este gobierno. Desde ese día, y aún en contexto de pandemia, no hemos dejado de luchar y de reclamar por esta ley. Hemos ido a los tres poderes, al judicial, al ejecutivo, al legislativo, y solamente hemos recibido el silencio y la indiferencia total. En estos momentos, en donde hay una inflación tremenda, que nuestros jubilados estén cobrando a los 2 meses el incremento salarial de los activos, es realmente preocupante. Es ahí que, después de tantas luchas, nace esta iniciativa popular. Bien. Que sacada, extraída de un artículo de la Constitución, que dice que si la legislatura no avanza en proyectos que respondan a los reclamos de los ciudadanos tienen derecho a iniciar, de hacer una iniciativa popular. Bien. De ahí nace esta iniciativa popular. Que tiene fecha límite para firmar, ¿cierto? Esto es hasta el 20 de junio. Es hasta el 20 de junio. O sea, estamos apurados. Claro. Yo le digo a todos los compañeros y compañeras que no va a tener esto, no va a tener prórroga como las convocatorias. Es hasta el 20 de junio. Bien. Y ahí cae el sistema. Rosa, te hago una consulta. Sí. Esta adhesión la puede firmar, la podemos firmar cualquiera, o tenemos que pertenecer al mundo educativo? No. Esta iniciativa popular la puede completar o hasta realizar cualquier ciudadano de la provincia de Córdoba que tenga ciudadano digital, sí, nivel 2. Bien. Porque también ahí te quería aclarar, sí, que el artículo de la Constitución dice que esta iniciativa tiene que estar certificada por firmas de escribano, uh-huh, o de juez de paz. Pero como los ciudadanos, también este gobierno de Córdoba sancionó una ley que dice que todos los trámites los ciudadanos de Córdoba lo tienen que hacer de manera digital a través del CIDI nivel 2. Ahí ya se hace un poco excluyente. ¿Quieren más legal que eso? Claro. Bueno, por eso es que estamos difundiendo, visitamos las escuelas y le decimos a los compañeros y a las compañeras que se tomen un minuto y que lo realicen todo, como vos dices, no solamente docentes, todo el que tenga nivel 2 y tenga ciudadano digital, bien, que lo haga, que nos acompañen, porque necesitamos 100.000 firmas. Y va muy poquito, va avanzando muy poquito. Bien. Así que tomemos conciencia que estamos luchando por nuestra jubilación. No, sí. Bien. Por la mía, por la tuya, por la de todos los ciudadanos de Córdoba que aporten a la caja de la provincia. Sí. Faltan, entonces, bocha de firmas hasta llegar al 20 de junio. Muchas. Bien. Muchas faltan. Bien. Muchas. Bueno, esta conversión, esta comunicación es para eso. Es para que la gente pueda firmar. Firmemos entre todos para poder frenar esto que es una locura. Exacto. En las escuelas están trabajando los delegados escolares que tienen que movilizar a sus compañeros, y el que no lo pueda hacer porque de pronto por ahí a algunos se les complica el tema de tecnología. Claro. Porque el paso a paso es ingresar al CIDI, a Multinota opción 3, tenés que colocar una leyenda, después subir la iniciativa popular, después enviar la UPC, por ahí al que el que no maneja, no tiene agilidad en la tecnología, se le complica que se llegue por la delegación, o que le pida a los delegados que se lo hagan, o que se lleguen a la delegación, que también estamos trabajando de 9 a 15 horas en nuestra delegación Mina Clavero, en nuestra subdelegación San Pedro, para que podamos llegar a las 30.000 firmas que necesitamos, porque es un proyecto, este proyecto entra a la legislatura y tiene que ser aprobado con la cantidad de firmas que nos pide la legislatura. Claro. Que tiene que haber. Bien. Hola Rosa, ¿cómo te va? Francisco te saluda, un gusto. Oh, hola Francisco, buen día. Buen ¿Cómo día. Estás? Bien, te hago una consulta porque ahí no me queda claro a mí. Esta normativa, ¿no?, que aprobó la legislatura de Córdoba en pandemia, que esto de diferir el pago de los aumentos a los jubilados y las jubiladas, afecta no solamente a los docentes, es para todas las personas que perciben haberes jubilatorios de parte de la caja del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Entiendo así bien? Así es. Tal cual, tal como vos dices. O sea, por eso esta iniciativa popular no es solamente de UPC, sino de aquellos gremios aportantes a la caja, que es salud, municipales, ¿qué otras? Luz y Fuerza, hay muchos gremios que aportan a la caja, muchos. Claro. Todos los empleados públicos, los empleados que están afiliados al CEP, por eso también a ellos los invitamos que se adhieran a hacer esta, no que adhieran, que cumplimenten, porque a ellos también les corresponde, ellos también están aportando a la Caja de Córdoba. Claro, bueno, está bueno eso porque por ahí no por ahí que no está por ahí en el mundo del empleo público no lo termina de entender del todo y piensa a lo mejor que era una iniciativa solo del sector de la educación, de las y los docentes. No, estamos hablando de cualquier persona que tenga un empleo público en la provincia de Córdoba y haga aporte a la caja de jubilación de la provincia, está en la misma situación. Y esta iniciativa popular lo que busca es que, bueno, se le dé de baja eso. ¿Y qué implica el diferimento eso a 2 meses? Explícalo en la práctica, ¿en qué consiste? En que los jubilados, los que ya están jubilados, cobran los incrementos salariales del activo recién a los 2 meses. Claro. O sea que en el contexto en que estamos viviendo, con una inflación tremenda, es terrible. Cuando ya cobran los incrementos salariales, ya no alcanza para el remedio. Sí, está claro. Bueno, y recordamos también que esto es uno de los mecanismos de participación democrática, ¿no?, que va más allá de la democracia representativa, que muchas veces nos quejamos de eso, ¿no?, de que cada 2 o 4 años solamente vamos a votar, que hay otras herramientas de participación, de democracia semidirecta, como en este caso la iniciativa popular, que se requiere tanta cantidad de personas con domicilio en territorio de la provincia de Córdoba, en este caso para iniciar el proyecto de una ley provincial, que firmen esa propuesta para que legisladoras y legisladores estén obligadas y obligados a darle tratamiento en la legislatura, en la unicameral. Claro. Otro punto que vos ahí cuando enunciaste la nota, lo dijiste, Francisco, sí. El otro, porque son tres puntos. Uh-huh. Nosotros, vale aclarar que nosotros no estamos pidiendo la derogación de la ley, porque ya tenemos muy mala experiencia cuando hemos pedido la derogación de la ley, uh-huh. porque metieron otra peor. Claro. Tuvimos la 10.078, pedimos que se derogara y nos metieron, perdón la palabra, la 10.333. Uh-huh. Pedimos la derogación y sancionaron esta otra. Y sabemos todos que hay una gran presión con esto que estamos discutiendo y negociando la deuda, la gran deuda del Fondo Monetario que tenemos con el Fondo Monetario, y que el Fondo Monetario a la hora de discusión ponen sus cláusulas y sus condiciones, y esas condiciones son más ajustes. Entonces, en eso tenemos que pensar y hacer un poco la lectura política de dónde vienen todas estas reformas previsionales. Uh-huh. Otro de los puntos que estamos pidiendo, que es jubilarnos con el 70, con el 82% móvil, como sí. dice nuestra ley de jubilación. Uh-huh. La ley que con la que nos jubilábamos todos los cordobeses anteriormente de todas estas reformas. Claro. Y la eliminación del impuesto por los dos beneficios también es totalmente injusto. Uh-huh. Bien, o sea que más políticamente la estrategia no es pedir la derogación, sino esos tres puntos, que se modifiquen esos tres puntos en la normativa. Exactamente, que son los que más nos perjudican. Buenísimo. Bueno, Rosa, te abrazamos desde aquí, te mandamos un saludo gigante y ojalá que lleguemos a completar todas las firmas necesarias. Ojalá, sí, sí. Eso, y bueno, seguir insistiendo que por favor todos los compañeros y compañeras entren al CIDI, y si no lo pueden hacer, como les decía, si les complica, que se lleguen por la delegación. Bien. Que nosotros estamos ahí para realizar. Bien, buenísimo. Bueno, Rosa, gracias por tu tiempo y te mandamos un saludo desde Los Hornillos. Muchísimas gracias, gracias por el espacio a Florencia y a Francisco. Un abrazo. Modo avión. Valle detrás la sierra.